Internet lleva ya un tiempo y en ese tiempo a muchos de nosotros nos ha permitido socializar con más de una generación de amigos. Como he comentado, y no solo yo, sino otros, el tiempo en Internet pues cuenta mucho más que el tiempo en nuestros cuerpos físicos, como decía un usuario de Telegram. Un año de Internet es como un año de perro, son 7 años en la vida real. Y en ese tiempo nos ha dado tiempo a hacer amigos, perder el contacto con esos amigos por distintas situaciones y tener nuevos amigos. Ahora, la cuestión es, ¿cómo son esos amigos en Internet? ¿Son como esos amigos de Facebook que te piden amistad en Facebook pero no los conoces de nada? Yo hablo de lo que conozco, que son de las comunidades Geek y Mic, que son amigos unidos por una afición. Y ahí pues encontrarás varios niveles, ¿no? Personas con las que puedes debatir, a las que puedes leer sus mensajes, personas a las que entras en conversaciones más privadas, personas a las que le vendes dispositivos, se los compras, y ahí te das cuenta de la confianza, de la seriedad de muchas personas que algunos, pues, y muchos, ¿no? Dan actos de confianza. Venga, te mando el dinero, y no lo conoces de nada y ya te manda el dinero diciendo, bueno, se fiará de mí, obviamente. Y personas con las que ya desvirtualizas y compartes mesa y mantel, compartes Euskal. Y por ahí hace poco me contaba uno que habían alquilado una casa y habían pasado un fin de semana con las familias, ¿no? Esto ya es, pues, otro nivel. Claro, son amigos con los que compartes más aficiones que a lo mejor incluso con amigos del trabajo, que son amigos a los que te une estar en el mismo trabajo, pero quizá no tenéis nada que ver el uno con el otro. Luego hay otro tipo de amigos con los que nunca podrás desvirtualizar, amigos que viven en otros continentes, con los que la amistad y el diálogo se remontan a muchos años atrás y a veces puede ser interrumpido, pero siempre están los canales habituales. Y dentro de la fauna que hay en Internet, yo diría que Internet es una colección de rarezas y de estrambóticos perfiles personales. Claro, dentro del mundo geek hay personas más o menos, hay un perfil de usuario discreto, ¿no? Que es, yo hablo en mi caso, ¿no? Pues gente que sigue mis contenidos, que los sigue desde hace ya muchos años, pero que rara vez interactúa. Algunos te han escrito correos, me han escrito correos diciendo, mira, te escucho, te sigo en el blog desde la época del Asus EPC. Esto hablamos de las antípodas del pleistoceno de la red. Pero hasta entonces no había contactado contigo. Son usuarios muy discretos, muy, muy discretos. Es el típico de usuario anónimo, que no por ello es menos activo en la red. Se mantiene muy, muy al día de muchas fuentes y tiene un conocimiento enorme de podcast, de bloggers, de noticias. Es un usuario realmente de nivel alto. Pero me llama la atención también otro perfil, que son los pequeños genios. Y creedme que los años que llevo he conocido de todo, ¿no? Desde chavales que han aprendido a programar por sí mismos. Siempre recuerdo a un chico, ojalá que me esté escuchando, ya no sé si me escuchará. Ese chico seguramente ya es un hombre casado y con hijos, que se llama Neobius. Neobius, ¿dónde estás, Neobius? Un chico que aprendió a programar por sí mismo, que aprendió seguridad por sí mismo, que se metió en la red de la Junta de Andalucía y que se leyó el manual técnico. que ni los mismos técnicos de los administradores de la Junta de Andalucía se leían. Y que fue cazado, fue interceptado por dos genios de la Junta de Andalucía y pudo hablar por IRC con ellos, y no solo no le denunciaron, sino que al ver que no tenía intención dañina, quedaron con él, le explicaron un montón de temas de seguridad y le demostraron su admiración por cómo un chavalito había aprendido tanto, ¿no? Gente que son lectores voraces, enciclopedistas del podcast, o gente con posturas muy, muy extremas. Tan extremas que son personas solitarias que han construido un aparato ideológico radical al que son muy fieles. Y no hace falta que os diga de quién estoy hablando, porque seguro que a alguno ya se le ocurre. Decimos que en Internet hay una lucha de egos. Y yo creo que es justo y es normal que haya esa lucha de egos. Porque en Internet hay gente, dentro de los círculos que os hablo, hay gente muy capaz. Hay gente que se ha hecho a sí misma, que en lugar de usar los recursos que le ofrece la red para ver fotos de chicas en bikini, ha usado los recursos de Internet para aprender. Gente como MS Bolt, que al que le he dedicado algún programa que otro en el podcast y también en el blog. Alguien que modificó su iPod y amplió la antena wifi del iPod para coger señales wifi de su barrio, romperlas y tener acceso a Internet. O el mismo MS Bolt, que abrió su PC y creó su propio circuito de refrigeración por líquido, overclockeando el procesador. Alguno dirá, bueno, eso no es para tanto. Para mí se lo es. Y él entra en uno de esos usuarios anónimos. Y claro, con gente tan inteligente, tan capaz, gente que si no fuera por Internet serían pues el típico tío solitario que sabe de muchas cosas pero no tiene con quién compartirlas, no tiene con quién hablar de temas que a él le apasionan o no tiene a quién enseñarle sus logros, pues de lo que está haciendo. Estos días atrás, el señor Bato, que es un buen amigo de este canal, pues nos comentaba cómo había domotizado su casa, el portero automático, nos compartía cómo estaba haciendo su ruta en moto por medio de un sistema que había montado en su NAS. Y bueno, y dentro de esta gente, de estos genios, porque para mí lo son genios, algunos son discretos, son modestos, muchos, y otros tienen fuertes personalidades, no soportan que le lleven la contraria y desean, ¿no? Desean el reconocimiento que en sus círculos más pequeños pues quizás no tengan. Hay de todo. Y todos me resultan personalidades muy interesantes. Al menos más interesantes que las que muchas veces me rodean en el día a día. Porque en el día a día hay mucha mediocridad, hay mucha gente que vive, que consume el mismo entretenimiento que todos, pero que no intenta ir más allá, ni tiene una sed de conocimiento, ni una curiosidad que le mueve a hacer mucho más. Así que sí, en Internet hay gente muy interesante. Ya llevo, pues yo calculo que 3 o 4 generaciones de amigos. Algunos ya los vas conservando y los vas arrastrando. Y eso hace que Internet sea, pues, el medio muy interesante, ya imprescindible. El otro día leía, voy a hacer un especial de Jorge Baradit hablando de la novela Yggdrasil que tanto me está gustando, de una religión que había surgido en una de las novelas de Jorge Baradit, que decía que la única personalidad real es la personalidad digital. Y esto sería para, daría para otro tema, porque realmente con quien nos relacionamos son con nuestras personalidades digitales. El otro día en el grupo de Telegram de, pues creo que de Chiringuito Digital, un chico decía: hola, me llamo fulanito, aunque mi cuerpo, y soy tal, aunque mi cuerpo físico está en Cádiz. Me parecía una descripción brillante. Hola amigos, estoy aquí con vosotros en esta sala de Telegram, pero mi cuerpo físico, esa especie de bolsa de carne tonta, está en algún lugar de Cádiz, frente a un teclado, con la mirada perdida, el gesto casi neonato, pero yo estoy aquí con vosotros, mi identidad digital. Pues con este pensamiento, amigos, os dejo deseándoos un muy feliz día.